Hablaremos esta noche de Maurice Utrillo. El destino de sus obras, más que de él mismo, ¿no? Maurice Utrillo fue un pintor francés que vivió gran parte de su vida en Montmartre. Había recibido influencias del impresionismo y más tarde, lo mismo que Picasso, tuvo distintos periodos, bueno, no importa. Había nacido en 1883, era hijo de una muchacha llamada Suzanne Baladon, de la que hablamos alguna vez aquí. Era una que había tenido como amante a Eric Satie y que lo había tenido esperando. Primero lo abandonó a Satie, y Satie la esperó. Esperó el regreso de Suzanne hasta su muerte. Y entonces no se iba muy lejos de su casa, Satie. Incluso iba siempre al mismo bar que quedaba por ahí cerca y dejaba un lugar vacío por si ella venía. No vino nunca más, pasaron un montón de años, ¿no? Bien. Esta chica, hemos contado alguna vez, Suzanne, era modelo y pintora. Y tuvo entonces muchos amantes por ese tráfico sexual que hay entre los pintores y las modelos. Como ella era pintora y modelo, pues recorrió estas avenidas sexuales en ambas direcciones. Uno de tantos amantes que tuvo fue Miguel Utrillo, uno de los tantos catalanes que visitaban Montmartre, y cuando Suzanne quedó embarazada, Utrillo se volvió a Barcelona al galope y nunca más la volvió a ver. Y así nació el niño Maurice. Allá por 1906, Suzanne vino a Montmartre con su hijo, con su mamá y con un tal Boissy con el que se había casado. El matrimonio igual no duró mucho porque Suzanne se enamoró de un electricista llamado André. Me gustan los electricistas llamados André. Abandonó entonces a su marido y se fue a vivir con el electricista a un departamento que parece que se los había alquilado el escritor León Bloy. En esos tiempos el joven Utrillo empezó a pintar. Suzanne, el electricista, y Utrillo discutían todo el tiempo. Peleaban por cualquier cosa. Se armaban unas peleas fenomenales. Se tiraban de todo. Había un señor, Demetrius, un griego que dibujaba en los diarios de París, y que era vecino de Utrillo, y escribió lo siguiente. Un día, una plancha que Utrillo arrojó al amante de su madre estuvo a punto de matarme. El objeto salió por la ventana y aterrizó en mi mesa de dibujo. Listo. Otro vecino, Pierre Ramandy, vivía en el piso de arriba. Y en cierto momento, harto de tanto escándalo, se asomó por la ventana y dijo, cállense, porque si no voy a empezar a tirarle tiros a través del techo. Y como no se callaron, el tipo empezó a tirar de arriba, agujereaba el techo y caía la bala para abajo. Y entonces todos los Utrillos subieron al departamento y lo molieron a palos, entre los tres. Utrillo era muy borracho, y dicen que la responsable de su alcoholismo fue su abuela, porque cuando era chico, para que se durmiera sin molestar, le echaba un vaso de vino en la sopa. Solía vestir el pobre Maurice como un vagabundo, iba de un bar a otro todos los días. Modigliani, que era su amigo, decía que podía emborracharse, que uno podía emborracharse con solo tocarlo, Utrillo. Casi siempre terminaba en la comisaría de la Rue Lambert. Los agentes lo tenían en cana y lo hacían pagar su libertad con una acuarela, ponele, ¿no? Hasta tal punto era así que el jefe de policía, o de esa comisaría, tenía en el armario varios pinceles y pinturas preparados. Y todos los vigilantes de aquella seccional acabaron poseyendo hermosas colecciones, algunas de las cuales se vendieron por millones de dólares en 1961. Un policía de apellido Guy y su esposa se convirtieron en protectores de Maurice en su juventud. Lo hospedaron en su casa. Se habían comprometido a vigilarlo para que no hiciera barbaridades. En realidad lo que hacían era encerrarlo en un armario cuando se volvía loco por el alcohol. Parece que se la pasaba pidiendo vino y si no se lo daban, se ponía a gritar y a golpear el suelo. Una vez, muy desesperado, ¿no? Porque no le habían dado alcohol, se tomó 5 litros de agua de colonia y un frasco de laca para las uñas. Lo que mata es la mezcla. Solía ir a los bares y antes de entrar mandaba pequeños cartones pintados con algún paisaje y detrás pedidos de permiso para tomar algo, un vaso, cualquier cosa, ¿no? Fue entonces cuando conoció a la propietaria de uno de esos bares, que se llamaba La Belgarrie, y solían visitarlo al bar, tipos como Picasso, Apollinaire, Max Jacob, todos esos tipos. La dueña se llamaba Marie Bisset, y según el propio Utrillo, era morena, nalguda y pechugona. Y se enamoró Utrillo, ¿eh? Parece que a los 28 años Utrillo era virgen. Cuando los asistentes al bar de Marie se emborrachaban, ella sola en realidad, no necesitaba de nadie, los echaba patadas. Y en muchas ocasiones Utrillo fue sacado de esa manera. Entonces se sentaba en la vedera y esperaba durante horas, a veces hasta el amanecer, a que Marie saliera y lo dejara entrar de nuevo, ¿no? Estaba muy enamorado. Incluso abandonó al policía que lo protegía y se mudó a un departamento justo arriba del bar de Marie. Y apareció el otro destino de las obras de Utrillo. El primero fue la comisaría y el otro el bar de Marie Bisset. Ella, enterada de las virtudes artísticas de Utrillo, le propuso una noche de amor por cada cuadro que pintara, y él aceptó. Así que pronto Marie tuvo docenas de paisajes de la época blanca de Utrillo, la más hermosa quizás, para cubrir las paredes del bar. Pero como el bar no era muy grande, Utrillo se afanaba los cuadros que él mismo pintaba para que las paredes no se llenaran nunca. Un día Marie dejó el bar para ir a hacer no sé qué, alguna cosa, y aprovechando su ausencia, Utrillo pintó los baños con unos paisajes. Él pintaba, todos habrán visto reproducciones de Utrillo, son siempre paisajes urbanos, ¿no? Son muchos edificios, muy geométricos, pero con mucha gracia. Cuando Marie volvió, fue a utilizar los servicios y se manchó lo que había pintado Utrillo. Entonces, furiosa, fue y lo llamó al tipo y lo obligó a limpiar las paredes, incluso los inodoros, con nafta. Y desde entonces no volvió a dejarse amar y él no pudo convencerla ni con ningún cuadro ni con nada. Aquella conducta despreciable de Marie no hizo más que aumentar el amor de Utrillo. Es así, naturalmente. Cuando una persona tiene con nosotros conductas despreciables, bueno, realmente nos enamoramos de ella. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, y entonces empezó a tener celos. Celos con todos los que rodeaban a María, aquellos con los cuales bromeaba o... Bueno, también tenía celos de aquellos con los cuales se acostaba, lo cual es lógico. En una ocasión le encajó a un tal Schultz, justamente, que era amante de Marie, le encajó, lo golpeó con una cacerola y le rompió la cabeza. Pero bueno, y fue procesado. Pero en la comisaría lo recibió su antiguo protector y lo convenció para que volviera a vivir en su casa. Le cobró una pensión a Utrillo que le pagaba con cuadros, pero también con clases de pintura. El vigilante estaba convencido de que con un poco de entrenamiento conseguiría pintar tan bien como su maestro. Utrillo corregía las obras de su protector con notas tales como pasable, mi más sincera felicitación, vaya y pase, etc. Y lo gracioso es que el policía aprendió en serio. Pintó paisajes de Montmartre que en 1954 figuraron en la exposición de imitaciones de Utrillo. Marie Bisset se ganó algunos francos con las pinturas de Utrillo. Parece que en 1918 vendió todas las obras a 200 francos cada una. 10 años más tarde, nada más 10 años, su valor se había multiplicado por 100. Junto al policía protector, Utrillo tuvo una vida más tranquila, tomaba un poco menos, se casó con una tal Lucía Valor y vivió hasta 1955. Aunque le pagaron fortunas por sus obras, Nunca recuperó las más importantes con las que había pagado algunas copas y algunas noches de amor. Esa es la historia de las obras de Utrillo, que quedaron al final, la gran mayoría, en la comisaría o en el bar de Madrid. ¿A quién dedicar esta reseña? Primero al vigilante, ¿no?, que encontró una beta artística, y sobre todo Utrillo, ¿no?, que encontró el mejor destino para sus obras artísticas, que era el amor. Realmente se las regalaba a las mujeres que estaban enamoradas. Ahora bien, si esa mujer era mala, bueno, qué sé yo, ya es otra cosa, ¿me entiendes? Yo no me puedo hacer cargo de todo acá en este programa. Sí, sí, pero... No puedo estar en todo. Pero fuimos a la discoteca a buscar disco de pintores, de comisarios con vocación artística. Eso es raro. No hay. Pero sí hay discos de París, que fue donde ocurrió todo esto. Así que escuchamos Bajo el cielo de París, que después de todo, el escenario de estas ocurrencias, un techo que pintó, un cielo, que pintó muchas veces Utrillo, recortado de edificios, de cúpulas, de pizarra. Un cielo no muy protagonista de sus obras, pero que también está. Bajo el cielo de París, escucharemos ahora... ¿De quién tenemos? A Juliette Gréco. Ah, Juliette Gréco, efectivamente. La versión de Juliette Gréco. Adelante. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis. De musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter. Hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret. Depuis 8 siècles, il est épris de notre île de Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Era Juliette Gréco en La venganza será terrible sobre el cielo de París.